Este programa es presentado por RIT Contenidos. Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. ¿Cómo están? Un buen jueves para todos. Jueves 24 de septiembre de este 2020. Y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos. Como todos los días, Solo Éxitos. Durante una hora compartiendo las mejores canciones en nuestro idioma. Compartiendo solamente éxitos. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Comenzamos junto a Becky G y Nati Natasha haciendo Sin Pijama. Bom, bom, bom. Le ponemos onda. Así que dale pum pum pum pum pum. Esa. A este jueves 24 de septiembre en vivo desde la radio, compartiendo las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Te quedás? Dale, seguimos disfrutando de Solo Éxito. Llegan los chicos de Mía, acompañados por Pedro Capó. Esto es Te Olvidaré. Nena, yo no sé con quién. No me importa ni quiero saber. Tranquila que yo estoy muy bien. Si no te vuelvo a ver, yo sé que solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto derrumba me iré. Verás cómo la paso bien. Sin ti yo me la paso bien. Te olvidaré. Tú fuiste la que me falló primero. Y ahora me va mejor así soltero. Soltero, buscando amores pero pasajero.

cuando solo me pesa. Yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel dejé tatuadas mis promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo a ver, me quitaron un pedazo de mi alma, no está. Se va la vida, eras el amor de mi vida y te va. Que hace un espejo sin reflejo, que hace del mata sin llevo. Y que hago yo si ya no sé ni dónde estás. Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo, más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora yo estoy solo. Pero recuerdo lo que me decías, lo que te gustaba cuando te tenía, cómo me besabas. Eso no se olvida cuando me cantabas. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura, ser una locura, no volverte a ver. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura, ser una locura, no volverte a ver. No es para tanto. Tienes razón por enfadarte. Hago magia para no fallarte. Sin embargo, te pido disculpas. Lo siento por no comunicarme. Entiéndeme. Vivo en tu conciencia, búscame. No te veo la dura y bésame. Relájate. No es para tanto. Yo me perdí solo un rato. No es para tanto. Sé que no soy ningún santo. No es para tanto. Sabes que estás exagerando. En serio no he sido tan malo. Necesito que me creas. No es para tanto. No pierdas más el tiempo. Que tú y yo nos conocemos. Y tú sigues ahí detrás de mí. Ya no te creo. Hoy tú no me esperes despierto. Por si ya mañana no vuelvo. Me verás por ahí. ¿Qué te puedo decir? Me acostumbraste a eso. Que sea verdad que haya perdido el tiempo. Tampoco niego que no haya sido tan bueno. Detrás de ti, detrás de ti. Pero yo te prometo que no habrá una quinta vez. Y aunque cueste creer, no existe nadie más. Pero yo soy así, tú eres mi otra mitad. No es para tanto, yo me perdí solo un rato. No es para tanto, sé que no soy ningún santo. No es para tanto, sabes que estás exagerando, en serio no he sido tan malo. Necesito que me creas, no es para tanto. No es para tanto, Carlos Baute, Ana Mena y Yera, canción que ha estado entre los primeros lugares en algún momento en el ranking de la radio. Recordá que el ranking de la radio lo armás vos. Mañana se cierran las votaciones, tu momento para votar es ahora. www.las20masvotadas.com. Antes escuchábamos a Cali y al Dandy junto a Sebastián Yatra haciendo locura. Todos estos artistas que estamos escuchando, todos se encuentran en el ranking de la radio. Así que dale, métete y vota. www.las20masvotadas.com. Obviamente se encuentran con otras canciones, canciones más actuales, canciones nuevas, pero estos son los artistas que están en el ranking de la radio. De lunes a viernes disfrutas de Solo Éxitos. Jueves 24 de septiembre del 2020, en vivo, desde la radio, compartiendo las mejores canciones. Llegan Mau y Ricky, Nicky Jam, haciendo Botafuego, un éxito del año 2019. Yo te vi acompañada. Me acerqué y no lo estabas. Te pregunté qué te tomabas

Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que he dado todo lo que pude dar. Como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a dormir. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Franco De Vita y Carlos Rivera haciendo Y tú te vas, un éxito de Chayanne aquí grabado por Franco De Vita y Carlos Rivera. Antes, Alexander Pires nos hacía Ámame. De lunes a viernes disfrutamos de solo éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Llega Cristian Castro, El culpable soy yo. De lunes a viernes disfrutamos de solo éxitos en el aire de la radio. ¿Qué me has dejado en el pasado? ¿Y qué de mí te has olvidado? ¿Qué son las cosas de la vida? Dejarme así, con otra herida. Que yo no soy soñado, y qué culpable soy por mi pasado. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. El culpable soy yo, tengo merecí por entregarme así contigo. Te di todo lo que había en este corazón muy decaído. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me espera noches de frío. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo paras esta devoción. Se pueda vivir. Esa versión Shakira haciendo Ojos Así en vivo. Antes Cristian Castro nos hacía El Culpable Soy Yo. De lunes a viernes disfrutamos de solo éxito. Seguimos con este ambiente en vivo. Escucha. En vivo desde Vélez 2018, Luciano Pereira, Como Tú. Hermosa versión, Luciano Pereyra en vivo en Vélez, haciendo Como Tú, un éxito del año 2018. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hermosa canción para bailar, para cantar, para todo, ¿no? Esta versión. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, un jueves 24. Nos vamos a reencontrar mañana viernes una vez más para compartir solo éxito. Recordá que mañana se cierran las votaciones en el ranking. Tu momento para votar es ahora. www.las20másvotadas.com, redes sociales facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos encontramos nuevamente mañana. Nos vamos con Lali haciendo Lo que tengo yo. Pero escuchamos cómo cierra esta canción que tanto hemos cantado y bailado durante estos 5 minutos que ha durado. Ahí va. Oh, oh. Nos reencontramos mañana. Recordá, solo éxitos de lunes a viernes. Qué lindo, cómo se vive. Chau, chau, hasta mañana. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí. Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Lo que tengo yo. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores de una rompecorazones. Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones. Sin explicaciones, yeah.